inatakina machen la na yonom ni kana wan amasua malulia makeli masintana reko pe ai apa afu ya purikwa la kami kayanyik pe kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Amigos de todas las familias originarias, tanto campesinas y aquel amigo, aquel señor que nos está escuchando a través de la señal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con este programa Raíces Milenarias, que tiene que ver con las noticias, con las luchas cotidianas de nuestras poblaciones originarias del noreste argentino. Vamos a saludar al operador, a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonidos, y también vamos a saludar a Cristian Torres de allí del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que están emitiendo más de 200 radios, que están emitiendo, que están tomando a través de la señal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que muchísimas gracias a todas esas radios que están dándonos nuestros espacios hablando acerca de lo que tiene que ver con la temática indígena. También saludamos a Raúl Calizaya de allí, de la región del NOA. Hablando del NOA, vamos a invitarles a nuestros compañeros a saludar a la audiencia. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Que llegue nuestro saludo cálido desde la provincia de Jujuy para todas las comunidades originarias, para todos ustedes hermanos, para toda la sociedad en general que nos escucha a través de estas emisoras, este programa de la Red de Comunicación Indígena. Enseguida vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra información. En la operación técnica, Raúl Calizaya, y quien les habla, Carmen Centeno. Bien amigos, colegas de todas las comunidades, allí estando en cada uno en sus lugares, en sus casas, en sus ranchos, mientras tanto escuchando a través de la señal de Farco y también de Aler, escuchando este programa Raíces Milenarias, el cual vamos a arrancar con respecto a las informaciones que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Vamos a agradecer a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien entrevistó a Raúl Britos con respecto al tema de los proyectos que fueron dando y que se fueron aprobando como para paliar, si se quiere, en cuanto a la situación de las comunidades originarias de esa provincia. Estos cursos de capacitación en oficios para las comunidades. Se han aprobado 13 en esta primera etapa, y aquí para el sur, 2 para la zona de Colonia Dolores, y los proyectos son los que pidieron las comunidades, digamos. Acá se fue hablando con cada comunidad. Primer rubro en lo que es a la parte artística, hay uno que nos interesa mucho, que es el de marketing. Nosotros estamos elaborando, aprovecho también para informar, un censo de artesanos y artesanas. Cada artesano va a tener su carnet para que pueda moverse tranquilamente por toda la provincia. E incluso estamos haciendo charlas para que en diciembre, en las góndolas de los supermercados, en distintas galerías de arte y en distintos espacios, los artesanos tengan un lugar digno para la exposición y venta de sus artesanías. Eso desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista más relacionado a lo cultural, nos interesa que se siga rescatando lo que hace al origen de las artesanías. Que esto está dicho por los viejos artesanos, ¿eh? Acá estamos diciendo palabras de los artesanos, donde se vuelven a los colores tradicionales, al teñido, al teñido de los telares, digamos, todo lo que hace a esta cosmovisión de la artesanía, no como un objeto para la venta únicamente, sino como una muestra de la producción artística de las comunidades. O sea, la semana que viene, la última semana de septiembre, tiene 3 meses de duración, son 120 horas totales, 40 horas por mes, cubriendo 10 horas semanales. Y esta es la primera etapa. Hay una segunda etapa que es consolidar después los emprendimientos de cada uno de los talleres y de la capacitación. Hay una segunda etapa que es herramientas por trabajo. Pretendemos y estamos trabajando para eso, para que después que la gente se capacite, podamos instalar todo lo que es fabricación comercial de los telares, de la cerámica, un espacio de reciclado del plástico y todo lo que hace a herrería, a electricidad, a carpintería, también ver que podemos armar y que tengan sus propias herramientas y generar precisamente trabajo. Nosotros creemos firmemente en que nuestro gran desafío es la generación de trabajo genuino. Bien, así lo escuchamos a Raúl Britos, quien nos estaba comentando acerca de estos proyectos, que me parece una muy buena instancia porque también, lo que bien decía, las artesanías son para las muestras, no son para la venta, que en su mayoría ocurre, que en determinadas provincias, es decir, muchas provincias, muchísimas veces plantean de que las comunidades hacen muy buenas artesanías, y esto es muy cierto. Artesanías bastante muy creativas, que tienen, hablaba acerca de los colores, ¿no? Volver a rescatar los colores, y me parece que las comunidades eso es lo que tiene distintos colores de lucha, y entonces en este caso puntual de las artesanías, para que las comunidades vuelvan a palpar de lo que es la esencia de la cultura misma también, porque muchísimas veces cuando hablamos de comunidades que están en las zonas urbanas, es bastante difícil convivir a lo que es un mundo tan ajeno, que es el mundo blanco, convivir acerca de cómo tenés que manejarte a la hora de tomarte un colectivo, un bondi, como dicen los porteños, convivir todas esas cuestiones o esas situaciones, muchísimas veces, en la mayoría de los casos, los indígenas tienen que convivir con eso, y lamentablemente al penetrarse muchísimo esa situación se olvidan de lo que son, ¿no? Esa es la realidad. Puede ser que a alguien le caiga mal, pero esto es así. Y es muy importante el rescate de la cultura. Vamos a seguir escuchándolo a Raúl Britos. Hablando de capacitación, se ha iniciado también un curso inicial de computación. Sí, nuestra idea es, insisto, cubrir toda la provincia. En estos 8 meses fue recorriendo bastante. En Santa Fe Capital, a través de ATE, ATE Santa Fe, en un marco de trabajo con el Ministerio de Trabajo, precisamente en unión cuatripartita, digamos, participa el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, las empresas y el Estado. Insisto, con este objetivo de generar trabajo genuino. Por eso estamos hablando también con la UOCRA, con la Cámara de Supermercados, pero en concreto en Santa Fe empezamos con 2 cursos de capacitación que van a ser becas sostenidas, o sea, arrancamos con 2 ahora, 2 jóvenes de 15 y 17 años, con todo pago obviamente, incluso el pasaje, esto, cuando termine estas 2 chicas van a ir 2 más, la idea es ir preparándolos para lo que es hoy el mundo del trabajo, pero bueno, en esta primera etapa es la capacitación. Una vez que tenga la capacitación, bueno, veremos la segunda etapa, que es la incorporación a espacios de trabajo. ¿Alguna comunidad dependiente de estos chicos? Estos chicos son de Las Lomas, de las 2 comunidades. La Loma es una sola comunidad, pero hay distintas instituciones dentro de la comunidad. Una es la CONLACIC, que es donde está Pablo Pérez, y la otra es donde está Carlos Mancilla. La Secretaría de Pueblo Originario ha firmado un convenio con la universidad, y hay un montón de chicos que están ahí con esa esperanza de terminar su carrera. Vos sabés, Bernardo, son muy contentos porque pudimos becar, esto es un proyecto internacional, la carrera es universitaria, son 2 años y medio, los chicos tienen todo pago, los gastos académicos y los gastos de digamos, desde el boleto hasta los gastos diarios. Pero lo más importante es que esto se hace en un contexto donde hay 5 chicos de pueblos originarios de Bolivia, 5 de Ecuador, 5 de Colombia y 5 afrodescendientes, y 5 nuestros. Los chicos se van a recibir 1 mes y medio con un título universitario y nos ponen muy contentos. Y este año pudimos hacer 5, ya tenemos hablado el año que viene 30 becas, tanto en el sur como en el norte, tanto como con la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, para lo que es el sur de la provincia, y lo que es la UNL para lo que es el norte de la provincia. A nosotros esto es uno de los de las cosas que nos ha puesto muy contentos, digamos, que el desafío de la formación, de la educación, de los propios profesionales de la comunidad, es a lo que apostamos. Y bueno, en esta pequeñísima primera experiencia de 5 chicos, tenemos el informe que uno de nuestros chicos, de Berna precisamente, Robinson, es uno de los mejores alumnos. Están todos superando los exámenes en un 75%, lo cual es un dato que a nosotros nos pone muy, muy, muy, muy contentos, realmente. Es lo que nos va a enseñar, digamos, en este aprendizaje que tenemos en estos 8 meses, y el año que viene vamos a tratar de tener 30. Y en las profesiones, que los chicos elijan, docente, profesor de historia, arquitectura, medicina. Por eso, junto con el INI, también este año se repartieron 300 becas para chicos del nivel secundario. Queremos que los chicos terminen el secundario, es fundamental que se termine el secundario, y que después sigan con carreras terciarias o universitarias. Desde el Ministerio, desde la Dirección, desde la gestión de este momento, están todos los apoyos dados para que sigamos avanzando en el ámbito educativo. Bien, así lo escuchábamos a Raúl Britos, que es uno de los que están en este proyecto acerca de, es decir, de distintos proyectos que tienen que ver con la cultura, de lo que bien habíamos hablado anteriormente acerca de las artesanías puntualmente, y también acerca de este proyecto en cuanto al manejo del APC, que es la computación. Que lo que dijo Raúl, un dato acerca de las notas que tienen los chicos, un 76%, digamos, eso quiere decir que están bastante capacitados y que tienen, digamos, un potencial bastante enorme, el cual hay que explotarlo. Es decir, está bueno de que los alumnos estén, digamos, incentivados acerca de estos proyectos y que tengan una carrera, que es eso que muchísimas veces se plantean dentro de la comunidad, más precisamente también ante el Ministerio de Educación en su mayoría, pero muchísimas veces el Ministerio de Educación no responde ante estos reclamos, o estos, digamos, reclamos puntuales de las comunidades, en este caso de educación. Por eso las comunidades hoy día están, digamos, luchando como para que también se les ayude. Pero en este caso puntual de estos proyectos que se van dando allí en la provincia de Santa Fe, es muy bueno también imitarlo. ¿Por qué no? Acá en la provincia del Chaco hay una fuerte deserción por parte de los chicos, de los alumnos. Yo soy docente y veo de que se están yendo de las escuelas, y los docentes también tenemos que preguntarnos qué pasa o qué nos pasa, por qué se nos van nuestros alumnos, y es muy importante, digamos, contar con estas experiencias, ¿no? Bien, vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de nuestra información y vamos a hablar en esta primera parte acerca de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esta visita en nuestra provincia de Jujuy de Gladys Acosta Vargas, representante de UNICEF en Argentina, con motivo de la presentación del libro Los Derechos de los Pueblos Indígenas, explicados para todos y para todas. Esta Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y esta relación con las normas fundamentales del derecho internacional público, este libro tiene la finalidad de difundir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vamos a escuchar a la doctora Viviana Figueroa, y esto nos decía. La verdad que es un honor de que sea nuestra provincia el lugar del interior del país donde primero se hace la presentación de esta publicación, que es Los Derechos de los Pueblos Indígenas Explicados para Todos y para Todas, la Declaración de Naciones Unidas y su relación con las normas fundamentales del derecho internacional. Esta publicación está destinada principalmente a funcionarios públicos y también del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, más que nada para que conozcan los derechos de los pueblos indígenas y los implementen. UNICEF en ese sentido viene trabajando en toda América Latina para abogar por los derechos de la niñez y la adolescencia indígena, pero estos derechos no van a ser plenamente ejercitados si no están garantizados los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por eso es el esfuerzo de esta publicación, que se está distribuyendo en forma gratuita, para brindar herramientas para mejorar la situación de implementación de los derechos de los pueblos indígenas. En muchas ocasiones los dirigentes indígenas reclaman justamente que los funcionarios no conocen los derechos de los pueblos indígenas que deben implementar, ¿no? Y a raíz de eso vemos que se ha aprobado mucha legislación, contamos con muchas herramientas, pero en la práctica eso no se ve. Tenemos el honor de contar con la visita de la representante de UNICEF Argentina, Gladys Acosta. Ella está hace más de 2 años en este cargo tan importante a nivel nacional y en nuestra provincia, y con un hecho tan importante como es darle la relevancia a los derechos de los pueblos indígenas que tanto en nuestra provincia se precisan. También Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, con quien en realidad también está el compromiso de que a nivel nacional se sancionen e implementen un montón de leyes, principalmente lo que es la ley sobre el 12 de octubre, para que deje de ser constituido como un día de la raza y pase a ser un día del respeto a la diversidad cultural americana, ¿no? Entre otras iniciativas que hay en la Cámara de Diputados. Y también desde la provincia, la doctora Eisenbeck, quien es parte de la organización local de la actividad, en su carácter de secretaria de Derechos Humanos de la provincia y responsable de la temática de pueblos indígenas. Son dos publicaciones, una publicación conjunta de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas Bolsillo, y también los libros en sí, que en esa oportunidad se van a distribuir en forma gratuita. Están solamente de distribución gratuita, o sea, no hay oportunidad de comprarlo en ningún lado, con lo cual es muy importante que todos los hermanos indígenas, dirigentes, funcionarios que trabajen en la temática o no, porque digamos que en carácter de ciudadanos y en el carácter de funcionarios tienen que respetar los derechos de los pueblos indígenas en todas las instancias y en todos los ámbitos, y también a contar con una herramienta más que esperamos que sea de gran utilidad, porque se ha hecho mucho esfuerzo en el contenido de la publicación. Ha participado el doctor Osvaldo Kreimer y mi persona. Osvaldo Kreimer ha sido el autor del borrador del proyecto de declaración de derechos de los pueblos indígenas que se encuentra en negociación actualmente en la Organización de Estados Americanos, y es una persona que tiene muchísima experiencia sobre derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, que ha puesto todo su conocimiento y está plasmado en el libro para darle herramienta también a los mismos pueblos indígenas en el caso de que no se cumplan esos derechos, puedan acudir a la instancia internacional. Escuchábamos a la doctora Viviana Figueroa. Ella es presidenta de la Juventud Indígena en Argentina, también es miembro del grupo consultivo de líderes en América Latina para UNICEF, refiriéndose a esta publicación destinada principalmente a los funcionarios de la administración pública y también del Poder Judicial para facilitar la implementación de estos derechos y de esta manera, bueno, lograr un pleno goce a todos los pueblos y a todas las comunidades, particularmente los derechos de todos los niños y los adolescentes de nuestro país. A un año de esta declaración, que fue aprobada un 13 de septiembre del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a favor de esta Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, uno de los retos mayores de los pueblos indígenas, y también este proyecto para que urgente sea ley en Argentina, esto también nos decía la doctora Viviana Figueroa. Bien, doctora, como antecedente y como fecha de aprobación de esta declaración de la ONU, con un resultado de más de 20 años de debate y de muchas presiones para nuestros pueblos originarios, ¿no? Que fue el año pasado, el 13 de septiembre, y ya hemos cumplido un año. ¿Qué derechos todavía aún faltan trabajarlos más para que nuestros pueblos originarios puedan gozar estos derechos que están garantizados, que están escritos en la Constitución Nacional y en convenios internacionales? Digamos que todavía en sí, como el sistema jurídico en sí ha considerado la existencia de los pueblos indígenas, es necesario que se produzcan tanto modificaciones estructurales, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional. Y eso tiene que ver desde el reconocimiento de la personería jurídica hasta la titularización de las tierras. Afortunadamente, nuestra provincia se avanzó por las decisiones judiciales en sí que han garantizado el derecho a la tierra a las comunidades indígenas, pero en cuanto al tema de personerías jurídicas, todavía sigue siendo un gran debate y todavía no está resuelto. El tema de los recursos naturales, que es otro gran debate que hoy tenemos en la provincia, como así también el tema del derecho a la educación intercultural bilingüe como un derecho ya consagrado y de todos los niños y niñas y adolescentes indígenas, que se respete su cultura y su identidad, que debe realmente ser implementado en forma transversal en todo el sistema educativo desde sus diferentes ópticas, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente es festejar el 12 de octubre, porque algunos lo dicen así, de una manera diferente, sino es realmente respetar la cultura y la identidad de los pueblos en la escuela y también garantizar la accesibilidad a todos los niveles educativos de los niños y adolescentes de las comunidades. Doctora, se está trabajando para que esta declaración de la ONU pronto sea ley en nuestro país y porque también sería una oportunidad para que la democracia en nuestro país sea más justa, sea más, más equitativa y más plural. Sí, es una iniciativa del diputado nacional Zancada juntamente con otros diputados para que la declaración sea aprobada por una ley nacional. Sin embargo, mientras se da el debate y mientras se da el proceso, es importante considerar que la declaración en sí no es que reconoce nuevos derechos, reconoce o reafirma derechos que ya estaban consagrados en otros tratados de derechos humanos, pero que no tenían la visión de los pueblos indígenas y ahora con la declaración sí lo tienen, como puede ser la Convención de Derechos del Niño mismo, o la Convención o el Tratado del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y los derechos colectivos de los pueblos indígenas que están consagrados en el Convenio 169 del OIT. O sea, que en realidad no puede ser una excusa que no haya una ley para no aplicar la declaración, eso más que nada. No, si tenemos una ley que aprueba la declaración es mejor, pero la sola firma que Argentina hizo con su apoyo el 13 de septiembre lo obliga a realmente adecuar su legislación a este nuevo estándar internacional mínimo, no es máximo, es mínimo. Ojalá que pronto este proyecto que ha presentado el diputado Pablo Zancada sea aprobado en nuestro país para que sea ley de la Nación Argentina esta Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque constituye un nuevo paso importante para el reconocimiento, para la protección de los pueblos indígenas y una vez aceptada por los estados deben incorporar las disposiciones de la declaración de sus propias legislaciones. Así que también se necesita la adhesión de todos, de la sociedad en general y también, por supuesto, de las instituciones para trabajar para que esta declaración de la ONU sea aprobada en nuestro país, así como también ya se aprobó en Bolivia y en México. Volvemos enseguida y ahora compartimos el comentario con nuestros hermanos. Adelante ustedes desde el Chaco. Bien, después de haber compartido las informaciones que tienen que ver de allí, de la región del NOA, de esas regiones montañosas, de esos siete colores, el cerro de los siete colores, regresamos acá a nuestra zona, a nuestro Chaco querido. Mientras tanto, vamos a estar, digamos, informándonos de lo que tiene que ver con las informaciones de las comunidades, de sus luchas. Mientras tanto, vamos a escuchar el primer tema musical de este programa, Raíces Milenarias. Vamos a escuchar a Abel Pintos con su tema Himnos de mi Corazón. No. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, vamos a tocar acerca del tema de la salud, tema bastante complejo, bastante candente también, porque cuando se tocan estos temas muchísimas veces decimos, lamentablemente es así, lamentablemente esto pasó, lamentablemente, lamentablemente. En este caso tenemos el informe de nuestro corresponsal de allí, de la zona del impenetrable, de tan llamado impenetrable, mencionado impenetrable, a nuestro corresponsal Monzón Alberto, quien entrevistó a uno de los enfermeros nuestros de la comunidad Toba, a Cirilo Romero, quien nos comenta acerca, porque él trabaja en una un hospital que se llama el Hospital Güemes, que está en estado bastante deteriorado, no tienen insumo, no hay muy buena atención por parte de los médicos, ni hablar de por parte de acerca de las secretarias, digamos, que están de turnos como para anotar el turno de una X persona. Muchísimas veces, en la mayoría de los casos, no se les atiende bien a las personas que van ingresando en busca, digamos, en busca de consultas médicas. La mayoría de los casos no se les atiende bien por parte de aquellas personas que me atrevo a decir que son ignorantes en cuanto a la materia, y ni hablar de un indígena. En este caso vamos a escuchar este testimonio de Cirilo Romero. Y me llamo Cirilo Romero, auxiliar de enfermería, o sea, esa es mi función, que trabajo en el Hospital General Güemes y tengo antigüedad de 26 años. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto al tema de la salud de las poblaciones indígenas en el lugar donde estás trabajando? Lo que yo veo a nivel hospital, por ejemplo, estoy trabajando porque cumplo la internación y no antes era trabajado en el campo, ya diferente porque estoy trabajando más cerca con los barrios, visitar a domicilio, pero actualmente estoy encerrado en el hospital, entonces no hago la recorrida o visitar las casas, sino que entonces lo que yo, el que ingresa en el hospital de las derivaciones de la zona, en este caso un puesto sanitario, un ejemplo Bermejito, se deriva al Hospital Güemes cuando ya está al último, por ejemplo, porque también tiene su forma de, a través de la cultura, a veces la gente no va directamente al hospital, se deja, bueno, después cuando van al hospital ya casi ya no tiene más fuerza, ya no. Entonces los médicos que están en el hospital, bueno, tienen que hacer todo lo posible de atender o examinar. ¿Cuáles son las graves enfermedades que están teniendo o están padeciendo las comunidades? Actualmente, por ejemplo, el que ingresa, el que ataca más la tuberculosis, por ejemplo, más la desnutrición, bueno, como viene junto por la falta de aporte o falta de tratamiento, en este caso, por ejemplo, hace un tratamiento y no. Entonces esa es la que ataca más a nivel a origen. Porque ellos no sienten, porque la enfermedad no duele, no siente, entonces ya cuando la persona se da cuenta, cuando ya estaba avanzada la enfermedad. ¿Cuál es tu posición ahí dentro del Hospital de Cirilo? Bueno, las cosas a nivel general, en este caso zona, que falta unas buenas atención en todos los puestos, o sea, más capacitación, más auxiliar de enfermería o más agente sanitario para que se puede volver a buscar esa enfermedad, de detectar a tiempo, porque es fácil de detectar por a través del esputo, el catarro, para hacer el examen tan simple. ¿Cuántos son los hermanos que están trabajando ahí en el Hospital Güemes? Y en el Hospital Güemes nos cuentan con dos, o sea, nosotros somos dos personas, origen en el barrio, o sea, en el hospital auxiliar de enfermerías, perdón, Lurico Castro y yo, somos dos personas que estamos trabajando en el Hospital Güemes, Castelli. ¿Su saludo final, Cirilo? Bueno, le agradezco que por este contacto, este medio, entonces quizá es la primera vez, a lo mejor más como una sorpresa, pero solamente quizá la segunda vez más puedo hacer más larga la exposición para contestarle toda la pregunta. Saluda a todos los que escuchan este cassette, o sea, esta grabación. Gracias. Así hemos entrevistado con el señor Cirilo Romero, enfermero del Hospital General Güemes, aquí en la ciudad de Castelli, para la red de comunicación indígena, Monzón Alberto. Bien, acá el operador nos está apurando dado que tenemos muy poco tiempo, así que vamos a escuchar las informaciones de allí, de la provincia de Jujuy. Y ahora estamos con más información para hablar acerca de la organización de los pueblos originarios y para saber también cuál es la situación de nuestros hermanos en la provincia de Salta, especialmente en Santa Victoria Oeste, para hablar acerca del territorio, de los recursos naturales que bueno, les pertenecen a los pueblos originarios, que está garantizado esto en el convenio 169, en nuestra Constitución Nacional, pero que nuestros pueblos originarios hoy en día todavía reclaman esta necesidad urgente de tener la seguridad jurídica, de tener un título de sus territorios y también, por supuesto, poder ellos seguir cuidando de la naturaleza, de los recursos naturales. Sabemos que, como bien lo dice el convenio 169, hay que consultar a los pueblos indígenas para saber si son perjudicados antes de realizar trabajos allí en la comunidad. Vamos a hablar de este tema, vamos a informarles a ustedes a través de nuestro corresponsal Elpidio Carrasana, porque se ha llevado una asamblea en Santa Victoria Oeste, en la provincia de Salta, y esto nos decía Elpidio Carrasana. Una asamblea que se está llevando del Coyamarca, que son unión del pueblo originarios, y justamente hemos tenido una reunión con los hermanos de Nazareno, Iruya, Tincunaco y Santa Victoria, ¿no? Y otra etnia más que se van juntando para ir debatiendo temáticas fundamentales que son nuestros derechos que nos corresponden como pueblo originario, ¿no? Nuestros encuentros en este Cuyamarca son objetivos concretos y con bienes de recursos que nos corresponden reclamar a las autoridades correspondientes, más que todo para que den respuesta a las comunidades originarias. Justamente el debate sobre tema territorio, que es muy importante esto, y también sobre los recursos naturales, ¿no?, que también corresponden a las comunidades, y especialmente que han cuidado nuestros abuelos y, bueno, antepasados, y nosotros también hoy lo queremos seguir preservando, cuidando, pero desgraciadamente hay hermanos que nos entregan, como se dice, ¿no?, el servido, a veces en este caso que se está dando un conflicto muy fuerte en lo que son los convenios marco mineros. Especialmente quiero poner un caso concreto, esto, lo que está pasando en Santa Victoria, tema minería. Por ejemplo, entra la empresa minera y que supuestamente, esto es claramente, ha sido firmado un convenio con el intendente del municipio de Santa Victoria Oeste, que es el señor Castro Yanqui, que ha firmado el convenio, según dice este personaje de minería, que han firmado el convenio con el intendente del municipio de Santa Victoria Oeste, y mientras tanto el intendente de Santa Victoria Oeste no ha consultado a los representantes de la organización de las comunidades, la mayoría de la gente no lo saben. Entonces esto es un dolor muy fuerte que da para nosotros como organización de las comunidades, que somos comunidades nativas, originarias, es un dolor que hace el intendente. Nuestro corresponsal Elpidio Carrasana se refería a este Coyamarca, esta asamblea de comunidades originarias de Santa Victoria, donde se reúnen los representantes de cada una de las comunidades y tratan temas diversos que afectan o que van a beneficiar a la comunidad. También se refirió a la seguridad social y salud, cuál es la situación actual allí en Santa Victoria Oeste. Y vamos a conocer un testimonio de un hermano que se encontraba junto a él. Lo escuchamos. También tenemos un problema muy grave en el hospital de nuestro pueblo de Santa Victoria, que es el Hospital Juan Carlos Zaval, con el odontólogo, que es Fernando Sánchez Ganosa, que tiene la mala atención y una mala frase, que está atendiendo, ¿no?, a los pacientes. Así que, bueno, uno de ellos ha sido afectado también aquí. Muy buenas tardes. Yo mismo he sido atendido hace 2-3 meses atrás. Nadie quiere ir al odontólogo, pero ahora no quieren ir. ¿Por qué? Porque va de vicio. No le curan bien y la gente se está yendo a Bolivia, salen a la quiaca, a Villazón, o tienen que venirse aquí a Salta, y se ven obligados porque eso nosotros vemos muy, muy mal. Más que todo es el dolor para las comunidades, porque van de lejos, bajan, es un 4 o 5 horas de camino y tienen que llegar y después no los atiende y dice volvete mañana y a veces tenemos que gastarse unos pesos y no tenemos, y bueno, entonces eso también nosotros vemos mal, así que no sé cómo solucionar este problema, pues es grave. También lo que quiero informarle, me siento muy molesto que hemos enviado notas a la área del Ministerio de Salud y para que se tome medida en el asunto y no hay respuesta, así que bueno, estos días de trayecto estamos justamente para ver esto. ¿Qué respuesta nos van a dar? Y si no, bueno, nosotros como pueblo Colla veremos una forma de cómo hacernos escuchar de una vez por todo, porque como bien dice el convenio 169, no podemos dejarnos maltratar, digamos así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos los hermanos, la Red de Comunicación Indígena. Era el testimonio de un hermano de allí de Santa Victoria Oeste junto a nuestro corresponsal Elpidio Carrasana, y lamentable, ¿no?, esta mala atención médica en la comunidad de Santa Victoria, falta atención médica, y es importante, ¿no?, recordar que este derecho está contemplado en el convenio 169 cuando se refiere a que los pueblos indígenas tienen derecho a la salud física y mental. Y que para que esto esté asegurado es necesario que los servicios de salud se organicen a nivel comunitario y que también se respete la medicina tradicional de allí, del lugar, y que el gobierno debe planear y controlar los servicios de salud con la participación de los pueblos indígenas y dar los medios necesarios para que los pueblos indígenas puedan organizarse también por sí mismos. Y bueno, realmente esto no está ocurriendo. No están siendo beneficiados, no están siendo atendidos nuestros hermanos de Santa Victoria Oeste. Bueno, a través del programa, ojalá que estas palabras, estos testimonios, escuchen las autoridades y el gobierno y puedan darle una solución inmediata. Es lo que esperan nuestros hermanos de Santa Victoria Oeste. Adelante ustedes, hermanos, desde el Chaco. Bien, hermanos, vamos a continuar acerca de las informaciones muy rápidamente. En este caso vamos a escuchar a Néstor Cavaleiro, que es uno de los que están en esta cruzada solidaria para las comunidades originarias del Impenetrable. Recordemos que estas instancias de lucha, es decir, de alguna manera colaborar con las comunidades originarias de esa zona del Impenetrable, está, digamos, más fue instada por el movimiento solidario Sobre Rueda, que esta es la sexta campaña que se están haciendo este movimiento. En este caso, su referente, Néstor Cavaleiro, nos hemos contactado con él y nos comenta acerca de esta caravana que se va a estar desarrollando para estos meses, es decir, el próximo mes, el mes de octubre, van a estar acá en la provincia del Chaco el 9 del 10, es decir, octubre, porque van a estar trayendo donaciones por parte de la provincia de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires mismo también. Van a traer muchas cosas, como ser 50 bicicletas para las escuelas, y van a estar acompañados también por médicos. Van a estar trayendo 1.200 dosis de vacuna. Vamos a escuchar a Néstor Cavaleiro, quien nos comentaba acerca de esta caravana que se va a estar desarrollando en los próximos meses. Vamos a salir rumbo al Chaco el 9 de octubre. Por suerte y gracias a Dios estamos tan ansiosos de estar por ahí que ya no aguantamos más ninguno. O sea, estamos partiendo desde la ciudad de Lincoln, solamente 4 camiones llenos, más una ambulancia, muchas motos. Nuestro movimiento solidario Sobre Rueda es un movimiento en el cual se maneja con cualquier persona que quiera ayudar a ayudar a otras personas. En abril estuvimos en Quimilí, Caño, todos son sectores ahí de Santiago, y ahora, bueno, vamos rumbo a El Chaco. El recorrido que vamos a hacer, vamos a estar llegando a Reconquista, hora más o menos 19:30, está llegando la caravana. Creo que va a ser la más amplia, la más grande que se ha hecho hasta ahora hacia con donaciones hacia el Chaco. Van a estar llegando más de 12 camiones con el chasis y acoplado, más de 400 motos están llegando a ese lugar, varios vehículos de distintos vehículos que vienen en la misma caravana. Es una caravana terrible, una caravana que se ha hecho una por Fernando Zavala, que el tío Fer, que le llaman el tío Fer, que nos ha dado una mano, mi amigo, nos ha dado una mano terrible, y bueno, a partir de ahí se ha sumado gente de todo el país y estamos aquí unidos todos para en esta caravana solidaria sobre ruedas, que se llama, unidos todos para ir a darle una mano a nuestros hermanos. Uh-huh. Así que a partir de 19:30, más o menos 20:30, estaremos en Reconquista. Bueno, viajamos de noche, nos va a agarrar un poquito la noche, pero no mucho. La estaremos parando, después vamos a ir a Machagay, lote 38, 39, 40. Después estaremos en el Castelli, en el hospital, y comunidades cercanas a Castelli, Miraflores, Espinillo y Nueva Pompeya, si llegan a venir, que creo que tenemos algunas camionetas rápidas o camionetas que podamos introducirnos en esos lugares para poder llevar las donaciones a esos lugares. Más de 2.500 para ir, 2.500 para volver, claro. Para poder llevarle a toda esta comunidad indígena todo y toda la gente que necesite, los hospitales, toda esta gente que necesite remedios. Llevamos de todo, remedios, llevamos alimentos, agua, bueno, muebles, ropa, zapato, calzado. Yo nomás, yo acá en mi ciudad, calzado, tengo alrededor de 4.000 pares de calzados nuevos. Llevamos 5.000 o 6.000 litros de agua, muchísimas donaciones, uh-huh. Muchísimas, que la gente realmente solidaria de nuestro país ha entregado con todo cariño a este movimiento solidario. Bien, así lo escuchamos a Néstor Cavalheiro, quien nos comentaba acerca de esta campaña solidaria que se está desarrollando desde hace mucho tiempo. En este caso puntual, se va a estar llevando cosas para las comunidades indígenas de allí, del Impenetrable. Bueno, este movimiento solidario sobre rueda que está desarrollando estas instancias de reunir más cosas, así que a todos aquellos que están interesados, que quieren donar algo, pueden llamar a Néstor al 02-355-1540-3212. Así que este es el número de Néstor Cavalheiro, pueden contactarse con él. Y mientras tanto vamos a escuchar a Néstor nuevamente, comentándonos acerca de cómo empezó o cómo comenzó a interiorizarse, a interesarse en cuanto a esta cuestión indígena. Hace 3 o 4 años me pasaron muchas cosas en mi vida interesantes. O sea, interesantes en el sentido de que fue interesante para mí personal. Falleció un amigo mío de 42 años, mi mejor amigo, de 17 años de amistad, mi madre. Dentro de esos 3 o 4 años me quedo sin trabajo y bueno, y me suceden una serie de cosas de las cuales me separo de mi pareja. 4 o 5 cosas puntuales que me hacen cambiar a mi pensamiento, a mi vida. Hay una persona que me invita a ir a las caravanas y comienzo las caravanas. Y bueno, y vi que a partir de ahí yo podía dar otras cosas que realmente no le había dado nunca, que nunca había pensado. Solamente uno piensa en los negocios, que le empieza a ver en que le vaya bien, que piensa a ver qué puedo tener mejor que el otro. Esa envidia que hay entre nosotros del dinero, de tener más cosas, de que el otro tiene el auto 0 kilómetros porque él tiene uno igual. Y bueno, entonces todas esas cosas me cambiaron la vida mía. Yo pensé en otras cosas, que había otras personas. Y tuve la posibilidad que se van dando, no sé por qué causa, sucede, y bueno, son las me cambió mi vida, mi forma de ser, y a partir de las caravanas fui cambiando más. Y esa fue la razón. La semana pasada recorrí 1.200 kilómetros en mi moto, explicando lo que era el movimiento solidario, yendo a distintos puntos del país donde me esperaban ilusionado ahí a Néstor. No sabía cómo, porque yo jamás hablé adelante de 250 alumnos sentados en el piso, escuchándome, y hablé de varias escuelas. Me regalaron en cada escuela que fui un libro firmado por cada directora, y hablaba normal, natural, como si hubiese salido, no sé, como si hubiese sido un estudioso de hablar, no sé, porque me salían solo las palabras, y por medios, y por radio, y por todo, como estoy hablando hoy, tranquilo, y contando las historias, y bueno, y por qué me he metido en esto, y por qué estoy así. Que tengan fe en nosotros, que tengan confianza en nosotros, que somos personas normales, comunes, que trabajamos, que nos dedicamos estos días a eso. Hacemos dos caravanas al año, esta se ha hecho amplísima, hemos trabajado full todos. Ojalá que nos vaya bien, que no nos pase nada en la ruta, es una ruta peligrosa, ya la sabemos, ojalá que no nos pase nada. Vamos a tratar de armar la caravana en forma que no nos pase nada, porque no podemos llevar, no sé, los metros que vamos a ocupar de ruta. Entonces vamos ahí a tratar de ser separados para que la gente pueda circular también. Bien, así pasaba Néstor Cavalheiro comentándonos acerca de estas instancias de lucha, del porqué de interesarse acerca de la cuestión indígena. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy. Y en esta última entrada, ya que hacemos desde Jujuy, vamos a hablar de otro derecho contemplado en el convenio 169, es el derecho a la educación, y vamos a hablar acerca de la educación intercultural bilingüe, si está la participación de los pueblos indígenas en esta educación, que debe ser adecuada a sus necesidades de acuerdo a la realidad, también respetando las tradiciones del lugar, la cultura y la historia. En Libertador General San Martín se realizó un encuentro debate sobre la educación intercultural bilingüe en esta nueva ley de educación. Hubo también la participación de pueblos originarios, hermanos mapuches, hermanos com, también hermanos collas y nuestros hermanos guaraníes. Vamos a escuchar en primer lugar a Yolanda Cruz, representante de educación del pueblo guaraní del departamento Ledesma, y esto nos decía ella a través de nuestro corresponsal Jaguar Malcu. Nos encontramos con la hermana Yolanda Cruz, ella es representante de educación del pueblo guaraní en el departamento Ledesma, y también que ha sido una de las generadoras de este encuentro de educación acá en Libertador. Tu saludo, Yolanda, para la red de comunicación indígena. Muy buenas tardes, hermano Carlos Castañón. Estoy muy contenta de estar aquí juntamente con todos los hermanos. Para mí es una alegría inmensa de tenerlos juntos, ya que vienen los hermanos de diferentes lugares a exponer su trabajo en cuanto a la interculturalidad. Están ahora haciendo un trabajo inmenso e interesante para que al menos el día de mañana podamos dejar algo bien fundamentado para nuestros jóvenes. Ellos serán el día de mañana los futuros de nuestra lucha y tienen que escuchar las autoridades. Así estamos aquí trabajando juntamente con los tutores, con los idóneos y los dirigentes de todas las localidades. Bien, Yolanda, sos una luchadora en el tema de educación de hace muchos años como tutora de becados indígenas y en muchas áreas de educación. ¿Qué progreso has visto durante estos años? ¿Hay mayor reconocimiento a la lengua guaraní, a la cultura guaraní en las escuelas o todavía no? Están trabajando en forma interna, nosotras las idóneas, las tutoras, que también estoy muy contenta que responden. Para mí es un orgullo de que nuestros jóvenes, porque ellos están tomando cada vez más interés en cuanto a la lengua materna, y es por eso que estamos siguiendo esta lucha, para que una vez las autoridades que nos están apoyando también, porque hace poco estuvimos en un debate con la señora ministra de Educación, que ha sido tan favorable en cuanto al debate que tuvimos juntamente con todos los hermanos de distintas localidades. ¿Qué es lo más importante de este encuentro que se ha pedido para que se incorpore en la ley? La implementación de la lengua materna para que el día de mañana los docentes que van a trabajar en este tema puedan realizar este sueño de nosotros que somos los dirigentes que estamos todavía en este camino. Bien, finalmente entonces su despedida, Yolanda, y mensaje para los hermanos que van a escuchar voces originarias de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, hermano, le mando un inmenso cariño, saludo, parte de Yolanda, que no se olvida de todos los hermanos que estamos aquí trabajando todavía en esta causa, y que Yanderu Guasu Tumpa le ilumine el camino de cada uno de los hermanos, tanto como los maestros bilingües y los tutores, porque esta lucha es nuestra. Y le agradezco al hermano que están todos aquí presentes, porque no es fácil llegar a un lugar lejos, y cuando uno lo siente de corazón, hace lo imposible para estar junto con los hermanos. Muchas gracias. Desde el pueblo guaraní del departamento Ledesma en la provincia de Jujuy, esto nos decía Yolanda Cruz en cuanto a esta educación intercultural bilingüe, la importancia de mantener la lengua en los niños, ayudar y preservar, a cuidar las lenguas de los pueblos indígenas. Esta es la tarea, esta es la misión que tienen las idóneas como ella, los tutores, para que esos niños puedan escribir y leer en su lengua materna, y también, por supuesto, aseguran que tengan la posibilidad de dominar la lengua nacional. En este encuentro también se habló acerca del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, integrado por representantes de los pueblos indígenas, y esta importancia que tienen en cuanto a la participación de nuestros hermanos en la planificación, en la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por supuesto también garantiza la formación y capacitación docente indígena. Recordemos que este encuentro estuvo organizado por las comunidades originarias del pueblo guaraní, también de SERPAJ, que es Servicio de Paz y Justicia, del cual es titular Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz. Vamos a escuchar el próximo testimonio. Escuchamos a un hermano mapuche que también estuvo invitado en este encuentro y se refiere a la importancia de la educación bilingüe. Estamos en Libertador, en un encuentro de educación con el hermano Cecilio, el mapuche. Voy a dar su saludo para la Red de Comunicación Indígena. Hoy mai po peñi po la mien, le palo tamo tatufa, ahí urlenta ñi pelepan. Una alegría estar compartiendo con los hermanos del pueblo guaraní acá en Libertador San Martín este encuentro de reflexión, para mí básicamente de conocimiento de cómo está el proceso acá de discusión sobre la ley de educación indígena y sobre la inclusión de la educación de los pueblos indígenas dentro de la educación formal, ¿no? Así que contento de participar en eso y alegre también porque los veo en un nivel de discusión importante. Creo que son siempre necesarios esos espacios para después ir construyéndolos con la unión y el esfuerzo de todo el pueblo para que, bueno, estas lindas discusiones y estas reflexiones importantísimas que han salido hoy de acá se puedan hacer realidad, ¿no? Bien, Cecilio, vos nos compartiste a todos tu experiencia, tu trabajo que estás haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo como representante, referente del pueblo mapuche. Contanos, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, yo particularmente como mapuche, identificado con el proceso que viene viviendo mi pueblo también, vengo desarrollando desde hace 4 años una experiencia de difusión, básicamente, de la lengua mapuche, en este caso en un espacio de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires, donde apuntamos básicamente a la generación de conciencia entre los alumnos que participan de la carrera de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también de docentes y de investigadores, muchos antropólogos y de otras ciencias sociales afines que se acercan a estos cursos donde, bueno, lo que ponemos justamente en cuestión es la visión unilateral que tiene la educación argentina y la conformación sobre todo del Estado argentino en cuanto elimina la presencia de los pueblos indígenas y, bueno, en un espacio de una facultad, en un espacio universitario estamos tratando de construir ese imaginario. Es un pequeño paso que estamos dando de manera muy silenciosa y con un perfil bien bajo dentro de la facultad, pero bueno, viene creciéndose con buenas perspectivas. Nuestro próximo paso ahora sea incursionar justamente en la creación de un espacio de formación docente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que creo que en estos 4 años de experiencia de estos cursos de extensión han sido valiosos y ojalá podamos capitalizarlo ahora en este otro paso que es el desafío que tenemos. Bien, compartiendo acá con los hermanos, has visto, como recién te manifestabas, algunos aspectos positivos, pero dentro de todos esos aspectos, ¿cuál crees que es más importante que debe reflejar el marco jurídico que se está debatiendo acá en la provincia de Jujuy para los pueblos indígenas? rescato básicamente las experiencias que ya han hecho algunos hermanos acá sobre educación intercultural bilingüe, incorporándolo transversalmente al sistema educativo. Yo creo que esta experiencia puntual que yo rescato es la inclusión dentro de la formación de los chicos de la escuela de grado, de la cosmovisión y culturales que tiene la construcción indígena. Me pareció importante para empezar a poner en presencia la espiritualidad, la cosmovisión, el saber indígena dentro de la escuela. Me parece que una de las cosas a las que tiene que apuntar la educación y la formación de los niños, por un lado, y por la formación de los docentes, porque son ellos en definitiva quienes después van a educar a los niños, es importante que se incluya esta visión de los pueblos indígenas en los procesos que se dan en la construcción de sus propios instrumentos y de su propia organización social y la expresión de sus idiomas y sus convicciones, ¿no? Finalmente, Cecilio, tu mensaje de despedida para las comunidades indígenas del norte de Jujuy y Salta. Bueno, primero decirles que estoy enormemente agradecido del espacio que me dieron, de la recepción. Y por otro lado, que me voy con una satisfacción grande de saber que el pueblo guaraní está trabajando silenciosamente, porque, bueno, creo que a nivel país no se conoce mucho el trabajo del pueblo guaraní, pero sin embargo está presente. Y bueno, acá me voy más convencido que nunca, que es un trabajo muy consistente realmente. Y instarlo a que se sigan en la misma línea trabajando. Yo soy un convencido de que todos los procesos son posibles de cambio mientras haya unión, organización, así que creo que ese es lo que puedo dejarle como esperanza y como mi voto más firme para que eso se haga realidad día a día. Muchas gracias. Escuchábamos los testimonios de nuestros hermanos presentes en este encuentro-debate acerca de la nueva ley de educación, su implementación, y de esta manera impulsar la investigación, el rescate, la sistematización de los conocimientos sobre la realidad de cada una de las comunidades, sobre la realidad histórica, sociocultural y lingüística a cargo de los propios pueblos indígenas, que permitan el diseño de estas propuestas curriculares sobre los materiales educativos que se va a dar en cada una de las escuelas, sobre todo donde hay población indígena. Ojalá que pronto este derecho a la educación bilingüe también pueda darse en nuestro país, en nuestra provincia, para aplicar, sobre todo con la participación de los pueblos indígenas, una educación, como decíamos anteriormente, adecuada a las necesidades de cada lugar, de cada comunidad, respetando las tradiciones, la cultura y la historia de cada lugar. Bien, hermanos, llegamos al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Que llegue nuestro saludo de despedida desde la provincia de Jujuy. Por supuesto, nos reencontramos la semana que viene. A todos, un abrazo fuerte. Bien, hermanos, se nos ha terminado este programa Raíces Milenarias, programa número 116. Vamos a agradecer a Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también a Raúl Calizaya de allí, de la provincia de Jujuy. Así que muchísimas gracias. De mi parte, será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.